A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos, amables auditores, muy buenas tardes. Ya nos encontramos a escasas horas de la Noche Santa, el nacimiento de Jesús. Poco a poco van cesando el trajín de los regalos y el arreglo de la mesa para esperar en familia la hora señalada cuando el reloj de las 12 y nos juntemos en sinceros abrazos con los mejores deseos de renovada fe. Empezar a nacer y renacer también dentro de nosotros mismos. Neo Tango los acompaña en esta vigilia con tangos suaves y románticos, junto al primer cuarteto de cámara de Leo Lisperger, que se suma a esta vigilia divina. Este primer cuarteto de cámara de tango fue creado en 1961 por el violinista Leo Lisperger, Hugo Baralis violín, Mario Lali viola y el recientemente fallecido José Bragato en cello, destacada figura en las formaciones de Piazzolla y su aporte a las transcripciones para gran orquesta de la mayoría de las obras del bandoneonista platense. Dentro de los regalos, junto al árbol navideño, hay un libro envuelto en sobrio y elegante papel dorado. Es para el dueño de casa, de un autor francés, Alfredo de Musset, y su título, Mimi Pinson. Mimi Pinson. se suma a esta vigilia navideña en espera de la Noche Santa la privilegiada voz de Beatriz Suárez Paz. Como siempre, sus interpretaciones nos llegan para esta ocasión muy tiernamente. Acércate, mi amado, sin temor soñemos, y por el camino del amor divino todas las angustias de este mundo olvidaremos. Yo te guiaré sentimental, y en este andar dulce y triunfal, puesta la fe en nuestro ideal, nos amaremos. Ven, amado mío, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente recordar, y juntos contaremos las estrellas silenciosas, y las rosas deliciosas nos darán todo su aroma. Yo bien necesito repetirte que te adoro, que eres mi único tesoro, toda, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y el compás de su armonía. Quiero darte, vida mía, el corazón. Soñemos. Si soñemos libres de quebrantos, honrando la vida que fiel nos convida a gozar la gloria de su reino y sus encantos. Que al seguir así siempre los dos, con nuestra luz y nuestro Dios, ya no habrá más un solo adiós, penas y llantos. Ven, amado mío, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente recordar, y juntos contaremos las estrellas silenciosas, y las rosas deliciosas nos darán todo su aroma. Yo bien necesito repetirte que te adoro, que eres mi único tesoro, toda, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y el compás de su armonía. Quiero darte, vida mía, vida mía, el corazón, el corazón, mi corazón, tu corazón. El insigne poeta norteamericano Walt Whitman nos dice en parte de sus poemas: largo tiempo zapoteado a la orilla, agarrado a un madero, ahora tienes que ser un nadador intrépido. Aventúrate en alta mar, flota, mírame, confiado, y arremete contra la ola. Deja de estar en las sombras. Así viví hasta que vos viniste a mí. Fue aquella noche que llegaste hasta mi cuarto, hecho un lamento, a buscar mi protección. Y te ofrecí fiel y cordial en mi pudín, calor de hogar a tu dolor. Y hoy justo al año de esa noche que llegaste, me abandonaste sin decirme la razón. Sufro por tu abandono, no guardo siquiera encono, lo que has hecho vos sabrás. No es rara mi indiferencia, más rara es tu inconsecuencia, y no te puedo culpar. Podré reprochar. El sol todas las mañanas siempre llega a mi ventana, y como viene se va. No puedo más sin confesar que era feliz y mucho más con vos lo fui. Hago el balance de ese tiempo que estuviste, y queda un saldo que jamás podré pagar. Vida sin luz, a solas fue querer, rayo de sol que me alumbró de nuevo en sombras, me he quedado y la nostalgia de haber gustado. Por supuesto, aquel regalo especial es para la tía querida, aquella que sabe Dios por qué razón se quedó soltera, la tía que dedicó a cuidar a los sobrinos en su vida y también a los sobrinos nietos, la querida tía, la que nunca tuvo novio. Quedado sin ilusión, sin fe, tu corazón. corazón de angustias enfermado, puesta de sol, es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mar de amor. En la soledad de tu pieza de solteres del calor, diste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelo te ves sin fuerza palpitar. Llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz tras el ventanal, mientras pega la llovizna en el cristal con tus ojos más nublados de dolor. Soñas un paisaje de amor. Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue, no fue. Lloras y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz tras el ventanal, mientras pega la llovizna en el cristal con tus ojos más nublados de dolor. Soñas un paisaje. Desde Neo Tango, un saludo muy especial a Beatriz Suárez Paz, su esposo Fernando Suárez Paz y su familia de artistas allá en Buenos Aires. Volvemos con la Orquesta de Cámara de Buenos Aires. El poeta norteamericano Whitman nos dice en parte de otro de sus poemas: la mesa está puesta para el hombre. Aquí está la carne para el apetito natural. Siéntate, que se sienten todos. No habrá diferencias ni privilegios para nadie. Que se sienten todos. Pero en nuestra mesa más de alguien faltará. El padre o el hermano que están lejos por motivos de trabajo. El hijo que está estudiando fuera del país. En fin, brindemos por ellos y repitamos como aquella letra de tango: vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Thank you. Vamos a despedir la programación de Neo Tango de este domingo recordando a la novia de América, Libertad Lamarque. Nos trae esta canción de Navidad y sobre ella mis saludos correspondientes. Estimados amigos, auditores de Neo Tango, a nombre de la dirección de esta emisora universitaria y el mío propio, deseo a cada uno de ustedes y grupo familiar una muy feliz Navidad y que la Navidad de Jesús traiga la fe y confianza para continuar el camino trazado con pleno éxito. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.